Un aplauso para esta tremenda banda. Los mejores. Buenas noches, Madrid. José Antonio. Se despierta con la luz de tu mirada. Yo que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós te pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. Adiós te pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. Adiós te pido. Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo adiós te pido. Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós te pido. Que te quedes a mi lado y más nunca te me vaya, mi cielo. Adiós te pido. Adiós te pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedaré. Un segundo más de vida yo. Adiós te pido, que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, pidiendo tu voz a este corazón. Todos los días, adiós te pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, pidiendo tu voz a este corazón. Todos los días, adiós te pido, hacia Madrid. Adiós te pido. Ojos se despierten con la luz de tu mirada, Dios. Adiós te pido. Que mi padre no se muere, que mi padre me recuerde. Adiós te pido. Que te quedes a mi lado y que nunca te me vayas, mi vida. Adiós te pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. Adiós te pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedaré. Un segundo más de vida yo. Todos los días, adiós te pido, que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, y que tu voz sea este corazón. Todos los días, adiós te pido, que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, y que tu voz sea este corazón. Todos los días, adiós te pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que tu voz sea este corazón. Todos los días yo adiós le pido.